de aquel amor siempre atento. Y así termina este lamento y el tormento de este cruento sufrimiento bandoneón. ¿A quién le puede importar, che bandoneón, que he sido bueno? ¿A quién le puede importar el novelón del marajero? Si ella que fue mi querer no le importó mi abatimiento, ¿a quién le puede importar, che bandoneón, mi sufrimiento? Es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el Movimiento Patriótico Nacional Previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín vence el ante trabajando y traspuso la cumbre hacia el sol, contestando que venga en tardes, queridos amigos, queridos oyentes de este programa, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. No tienen voz, pero grita fuerte. Este programa está haciendo historia en la radio de aire, y ahora lo está haciendo a través de esta radio online, cantando verdades que muy pocos conocen, o tratando de destapar los encubrimientos que hacen otros medios, tratando de distorsionar la verdad para confundir a la población. Ayer tuvimos una entrevista muy interesante con Diego Massieri, autor del libro Ni Yanqui ni Marxista, y después de contestación a Iglesias, a Fernando Iglesias, y esto y hace que él ya se haya animado y está trabajando y escribiendo la autobiografía de la señora Isabel Martínez de Perón con la autorización expresa de ella de hacerlo. Nos vamos a enterar de muchas cosas, de muchísimas cosas que la pobre mujer tuvo que aguantar y soportar después de su detención, las vicisitudes que tuvo que vivir, las grandes traiciones de muchos que se rasgan la vestidura hablando de Perón y de peronismo, y por supuesto la ingratitud de un pueblo que ni siquiera reconoce que ella fue presidente de los argentinos y todavía no tiene su busto, como correspondería por ley, dentro de la Casa Rosada. Así que hay un periodo de la historia que no tuvo presidentes la Argentina, supuestamente en función de lo que estoy mencionando. Bueno, les comento que en el día de hoy estuvimos en la Plaza Lavalle, como de costumbre, hicimos la marcha, seguimos reclamando lo que consideramos justo. Creemos que los derechos de los jubilados están siendo conculcados. Reconocimos a la Corte el fallo a favor de la jubilada de Entre Ríos, pero cuestionamos que no haya sido un fallo colectivo, que se hiciese extensivo a todos los jubilados, para evitar de que se le sigan cobrando, es decir, a todos los jubilados que le correspondan pagar ganancia. Porque el fallo es para la señora entrerriana, pero a los demás jubilados que tienen que pagar ganancia, aquellos que tienen juicio y lo ganaron, y cuando viene el cobro del retroactivo le descuentan ganancias, y que son grandes sumas, van a tener que hacer juicio para que le devuelvan lo que le descontaron, o aquellos que comúnmente ganan más de 62 mil pesos, que es el tope que tienen para el descuento de ganancias, le seguirán descontando si superan esa cifra, y tendrán que hacer juicio pidiendo la devolución de lo que se le descuenta, en función del fallo que sacó la Corte Suprema de Justicia. Cuando esto hubiese terminado con la litigiosidad, si hubiese hecho un fallo diciendo que no se le descuenta más a la señora de Entre Ríos y a todos los jubilados que estén en la misma situación. Sin embargo, la Corte mandó al Congreso de la Nación para que ellos hagan una ley, y que en esa ley se supone que reafirme el fallo de la Corte, y con esa ley dejen de hacerle retención de ganancias a los jubilados. Casualmente anoche me invitaron al canal 22 de televisión online, y tuve un encontronazo bastante severo, bastante fuerte, que lo publiqué, lo edité y lo publiqué. Creo que está publicado, ¿no? Sé si, Sofi. Está publicado lo de anoche en la televisión, en Facebook, en Tiempo Nacional y en Rubén Giovannini. Bueno, entonces está publicado y lo van a poder ver. Me encontró un hecho bastante serio y fuerte con un economista, con un abogado. Estaba Pitrola, el diputado nacional, el Cuño, el periodista y candidato a gobernador, y yo. Bueno, yo fui a hablar sobre el tema previsional, pero había un economista que aparentemente justifica muchas cosas, y lo peor de todo es que quiere justificar achacándome a mí como que yo estoy contra los trabajadores, cuando precisamente si hay algo que yo hice toda mi vida fue defender al hombre del trabajo, porque a diferencia de los zánganos políticos, son los únicos que producen riquezas a la nación para que la dilapiden y se la roben los políticos de turno. Entonces, es incoherencia de pretender de que yo estoy en contra de los trabajadores. Quedó demostrada en la discusión, porque empecé a hablar de leyes y, a pesar de no conocer las leyes, discutían y querían hacerme decir lo que yo no había dicho. Porque yo lo que había dicho en ese momento fue muy simple y claro. La ley 24.241, en su artículo 187, dice: los trabajadores, las pensiones no contributivas, las actuales y las que vendrán, esto estamos hablando del año 1992, serán a cargo de rentas generales. Entonces, de aquí que se han dado una gran cantidad de jubilaciones no contributivas, es decir, que no habían aportado y se aportaron, no aportaron lo que exige la ley, pero no la pagaron con rentas generales, como dice la ley 24.241, sino que la pagan desde el ANSES. Entonces, ¿quién está pagando esas jubilaciones? Son los jubilados que no cobran bien, que son precisamente aquellos que aportaron y que fueron trabajadores y que cumplieron con su deber. Entonces, estos señores, este señor economista, quería hacerme ver a mí como el verdugo, que estoy en contra de las jubilaciones de ama de casa. Yo no estoy en contra. Me parece muy bien que le den a las amas de casa, pero da la casualidad que las amas de casa que recibieron esas jubilaciones, la mayoría eran de alta, digamos, de alto ingreso económico, muchos de ellos acomodados políticos, sin haber un paso previo de un asistente social, a ver si realmente esas jubilaciones de ama de casa que se dieron, los que las recibían realmente la necesitaban y estaban en condiciones de cobrarlas. Se dio en forma indiscriminada y una vez más se pagó con el dinero de los jubilados, mientras que los jubilados que habían trabajado, que habían aportado, que habían cumplido con su deber, ¿qué le ocurrió? Les ocurrió que en lugar de pagarle la movilidad en los saberes, que es una garantía constitucional para que ellos no se vieran perjudicados, le fueron congelando la movilidad, y este aquí que hoy, en el año 2002, había un 75% de jubilados sobre la mínima, y hoy estamos en casi 80% de jubilados en la mínima, porque la mayoría se le depreció el salario de tal manera, porque el haber jubilatorio es supletorio del salario del trabajador. Y entonces la misma ley que la Constitución protege, que la movilidad en los saberes jubilatorios, se distorsionó de tal manera que la mayoría de los jubilados bajaron a la mínima, siendo que cuando ellos se jubilaron en su haber inicial, muchas veces cobraban 3, 4, 5, 6 mínimas por lo que habían aportado. Es una incoherencia decir de que, por ejemplo, que el gobierno tiene que manejar los fondos previsionales. Si tiene que hacer eso, tiene que cambiar la Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional dice: se crearán los organismos que tendrán autonomía financiera y serán manejados por los interesados con la participación del Estado. Una mera participación de control, que no es lo mismo que la manejen como lo están manejando, sin rendir cuentas a nadie, y sí que haya un directorio que controle qué se hace con el dinero que aportan los hombres de trabajo que después van a jubilarse. Bueno, la discusión fue muy fuerte, pero quedó evidentemente demostrado de que no tenían argumentos para debatir todo lo que yo les había planteado, porque aparte había un gran desconocimiento, un total desconocimiento por parte de las leyes, a tal punto que un abogado presente llegó a decir: la Constitución es una ley más. La verdad que un abogado diga eso, ya tendría que tener... Yo sentí vergüenza propia, porque yo no soy abogado, pero sentí vergüenza propia de escuchar de los labios de un abogado que la Constitución es una ley más. La Constitución es el marco regulatorio de todas las leyes. Y si una ley es abusiva con respecto a los derechos de los ciudadanos o de alguna cosa especial, el marco regulatorio lo pone la Constitución Nacional, y en base a la Constitución Nacional se puede declarar ese artículo que avasalla los derechos contemplados en la Constitución misma inconstitucional y no puede ser aplicable. Lo que quiere decir que la Constitución no es una ley más. Es la ley suprema de la nación por la cual se deben regir todas las leyes, so pena de ser considerada inconstitucional si no se cumplen, y nulas de nulidad absoluta por no encuadrarse dentro de la norma de la Constitución Nacional. Indudablemente hay un grave desconocimiento de la parte jurídica, Y acá no me la voy a dar de abogado, porque ustedes saben muy bien que yo siempre he negado ser abogado, porque no lo soy, y no me gusta asumir cargos ni honores que no tengo, sino solamente me avergüenzo de que el otro día tuve que decir del juego Nadío también, que cuando falla por el tema de las acciones de Petrobras, dice en el fallo que él no encuentra perjuicio al Estado. Pero esos dineros no eran del Estado. Esos dineros eran de los jubilados y empresarios que habían aportado a las AFJP. Por lo tanto, no había dinero público dentro de ese fondo de garantía y sustentabilidad al cual ellos le afectaron. Entonces, si no hubo un perjuicio al Estado, cosa que es coherente, no hubo un perjuicio al Estado. Pero sí hubo un grave perjuicio a los fondos previsionales, a la plata de los jubilados, al dinero de los jubilados, y él no debería haber sobreseído, porque si bien no hay perjuicio al Estado, hay un grave perjuicio a los futuros jubilados que aportaron ese dinero y que desaparece del Fondo de Garantía y Sustentabilidad en un negocio escandaloso, espurio y corrupto. Entonces, cuando uno ve esas cosas, dice, siente vergüenza ajena. O por el desconocimiento, por la hijaputez de cómo se entiende hoy lo que es el derecho y lo que es lo jurídico y la Constitución Nacional. Visto todo eso, estamos también viendo que el dólar se ha escapado. El dólar ya está en 45 pesos, ahí sube, baja. Me hace acordar unos cantos que las hinchadas deportivas cantan en las canchas, suben y bajan, suben y bajan, bueno, suben y bajan. El dólar está en la misma situación, sube y baja, sube y baja. Pero hay una gran preocupación en el gobierno porque, y aquí voy a hablar de la política y los políticos, la política y los políticos argentinos ya son de por sí impresentables. Donde reina un alto grado de corrupción, y lo estamos viendo, y no solamente de un partido, el que se fue, ni del que vino, sino en general, porque no hay códigos morales. Toda actividad que no tiene códigos, por lo menos códigos morales, indudablemente que esa actividad es una actividad degradada. ¿Por qué? Porque todo aquello que haga la cosa pública, todo aquello que haga al manejo de dinero, todo aquello que haga a cumplir funciones para el Estado, tiene que tener por lo menos un principio básico de moral. ¿Y cuál es ese principio básico de moral? Sería lo que valores que en una época nos educaron nuestros padres y que hoy no sé por qué razón están desapareciendo y que son los valores que mantuvieron a la sociedad argentina e hicieron de esta nación una posible potencia mundial que después se frustró gracias a los golpes militares y a la decadencia política que vivió el país. Por ejemplo, hay un viejo refrán que dice, todos hacen leña del árbol caído. Yo hoy lo estoy viendo a Macri como un árbol caído. El tremendo fracaso de su política económica, más allá de que por qué, yo no me voy a detener en analizar el por qué fracasa Macri. No es difícil darse cuenta que aparte de ser inútil en economía, no entiende, o es un corrupto inmoral que permite que sus amigos, sus socios, saquen la Argentina de estajo y comparta con ellos las ganancias escandalosas de empresas de servicios que abusan de aquellos usuarios que están cautivos y que les imponen tarifas que son impagables en función del ingreso que ellos tienen mensual, llámese por jubilación o llámese por trabajo, si es que lo tiene, porque hoy en la Argentina hay millones de gente desocupada, que son puestos de trabajo, que se han perdido durante todo este tiempo, y los que se han posterior ocupado, es decir, que ha habido nuevas ocupaciones, son ocupaciones precarias, como han hecho, por ejemplo, con el gremio de ASIN, que son los mensajeros, que son aquellos que llevan pedidos, los chicos estos que andan en bicicleta, empresas como Glovo, como Llame Ya, todo eso. Son empresas que tenían un personal en blanco, tuvieron la idea de porque si la ley lo permite, la agremiación, hacer un sindicato. Resulta que cuando se agremiaron, empezaron a echarlos de las empresas, no le permiten la agremiación, y los toman como monotributistas. Lo que quiere decir, precarizaron el trabajo en blanco que había, y si quieren trabajar, tienen que trabajar como la empresa se los impone, y no como debería ser el trabajo registrado, con todos los aportes para mañana tener una jubilación, y también para que el sistema se mantenga, porque si yo tengo 1 millón de trabajadores que desaparecen, que estaban registrados, y después tengo 500.000 puestos nuevos de trabajo, o 700.000 puestos, como dijo Macri en su momento, pero son puestos que no aportan al sistema, y por lo tanto es un grave perjuicio para las futuras jubilaciones de aquellos que han aportado al sistema, porque el sistema no resiste. Indudablemente, todas estas cosas que uno comenta y está tratando de hacer ver, lo mal que está la Argentina. Y entonces, mal que está la Argentina, hay políticos que se cambian de origen político, así como si se cambiaran los calzoncillos. Por ejemplo, tenemos radicales que están con Cambiemos, radicales que están contra Cambiemos, radicales que están en el kirchnerismo, peronistas que están con Cambiemos, peronistas que se dicen peronistas, pero como la conveniencia están en Cambiemos, y están en Cambiemos. Hay otros que están con el Partido Justicialista, un Partido Justicialista que no pone la foto de Perón. ¿Que tendrán miedo de que Perón resucite en ese momento y los caiga a palo o a patadas en el culo? Me acuerdo cuando decían que Bandora había hecho un peronismo sin Perón. De este peronismo sin Perón, ¿nadie habla? ¿O no les preocupa? ¿O porque ya Perón murió? Total, la cuestión es llegar. ¿Llegar a qué? A tener un cargo, por supuesto. Porque de nada sirve tener un cargo si tenés ideales que no te va a servir para servir a tu pueblo. ¿De qué sirve llegar y no poder hacer nada por aquellos ideales justos y nobles que uno profesa? ¿De qué sirve llegar al poder y no poder cumplir con tu pueblo? ¿De qué sirve llegar al poder y no poder liberalizar a tu pueblo, hacerlo libre? Como dicen las estrofas del himno nacional, libertad, libertad, libertad, pero la libertad no es una palabra, es el ejercicio de un hombre que aspira a un aire limpio en el cual él pueda realizarse y ser un ciudadano en el cual el respeto reine para con él y no tenga necesidad que cada vez que hay una injusticia recurrir a la justicia para que le solucione el problema y tenga una justicia tan lenta que termina muere antes de obtener la justicia que reclama. Me hablaba del árbol caído, y es que tenemos a Macri, que es un árbol caído. Porque ya los radicales están tomando distancia. mientras que otros ya están hablando con otro radical, pero que está al frente de supuestos peronistas, para hacer una alianza, y esos supuestos peronistas que estuvieron hasta ayer gobernando, hoy, algunos siguen gobernando, otros no siguen gobernando, pero estuvieron ante el fracaso anterior, a los cuales Perón hubiese llamado en su momento los mariscales de la derrota, pero que no quieren dejar el queso y se matan por el queso. ¿Por qué? Porque ellos quieren estar, quieren llegar, quieren volver, algunos, otros quieren llegar, y otros no quieren perder el poder. Usted va a decir, pero que eres pelote, ¿no? Sí, sí, sí. Hay algunos nuevos que quieren llegar. Ahora habría que preguntarles para qué. Hay otros que ya estuvieron y quieren volver. Y habría que preguntarles también para qué. Si hasta ayer estuvieron y no hicieron nada, hoy, si vuelven, ¿qué van a hacer? Y los otros, dijimos los nuevos que quieren llegar, los que estuvieron y los que están, que tampoco han hecho nada, más allá de que perduran, ¿para qué quieren seguir? Y en este despelote político de confusión, de idas y vueltas, en las cuales ya hay radicales que están hablando con Labaña. No sea que yo quede afuera. Me voy de Cambiemos para hablar con Labaña, entonces le vamos a dejarlo solo al árbol caído, o vamos a hacer leña de él para tener una mejor negociación con aquel famoso grito, ¡murió el rey! ¡Viva el rey! Y ellos siempre están ahí, buscando un nuevo rey que proteja sus espurios intereses. Yo diría más que espurios, asquerosos intereses, que anteponen los propios intereses de esta manga de langostas a los intereses de todo un pueblo y de una nación muy castigada. Es increíble, ¿no?, que estas cosas uno tenga que comentarlas, pero es así. Ya vimos que en Córdoba el radicalismo tomó distancia de Macri, una parte, la otra se mantiene, se está peleando, se está... ¿Tanto interés hay que se matan entre ellos? ¿Para qué? Después, cuando llegan, todos hacen el mismo papel y hacen lo mismo. Saquear al país, entregarlo a los amos externos, hacerse ricos y poderosos, y nuestro pueblo cada día está peor. Y pasando hambre. Me termino de enterar que firmó un decreto de necesidad y urgencia el presidente Mauricio Macri, por el cual ha sido denunciado penalmente por alta traición a la patria. Por incumplimiento de deberes de funcionario público. Y por muchas otras cosas que tiene la denuncia. La principal de ellas es que él ha firmado un decreto de necesidad y urgencia que debería haber pasado por el Congreso, y que supuestamente no lo hizo, donde compromete y garantiza las riquezas minerales y territoriales para el pago de la deuda externa que generó y que el Estado tiene con los organismos multilaterales de crédito. En una palabra, ha hipotecado lo que no es de él, ha puesto en garantía la nación argentina, el territorio de la nación argentina, para poder tener crédito sin rendir cuenta de lo que hizo con toda la guita que pidió prestada, que no fue más que una maniobra de bicicleta financiera que entraba por una puerta y se iba por la otra, a espaldas de los representantes del pueblo y del Congreso de la Nación, sin consultar a las provincias, que son las verdaderas dueñas de esas riquezas, y sin consultar municipios, y sin consultar al Congreso, y sin consultar con nadie, asumiendo un papel ya no de presidente, que debe cumplir con los preceptos de la República, sino como si él fuera un rey o un dictador o un tirano que no necesita, o un virrey que no necesita rendirle cuenta. Si el virrey tendrá que rendirle cuenta al rey, me inclino por eso, tendrá que rendirle cuenta a sus patrones. Si es tirano, supuestamente vivimos en democracia y él fue elegido por el pueblo. Entonces, como decía San Agustín, si siendo elegido por el pueblo y se erige en tirano, San Agustín decía que era permitido el tiranicidio, lo que significa el crimen, el asesinato del tirano. Y no lo digo yo, lo dijo un santo, San Agustín. Nuestro pueblo está dormido. No se da cuenta del grave momento que estamos viviendo, ni se da cuenta de la miserable política argentina y de aquellos que quieren ser y llegar lo que son. Solo les importa vivir bien, tener posibilidades de salvarse, porque la única posibilidad de salvación que tienen estos inútiles corruptos es el saqueo a través de la función pública, donde ellos mismos se fijan sueldos millonarios de 100, 200, 300 mil pesos por mes. ¿Para hacer qué? Yo, por ejemplo, me asombro que un juez que gana 350 mil pesos por mes, que serían 35 jubilaciones mínimas, es decir, que un sueldo de juez alimentaría a 35 jubilaciones, familias de jubilado, porque el jubilado que tiene familia tiene que vivir con una mínima, por lo tanto son 35 familias de jubilado cobra un juez, para que durante 30 años la obligación que tiene la Corte Suprema de Justicia, que son varios jueces, así que si usted suma que tienen 5 jueces a 35 personas por 5, le daría 150, 175 familias vivirían con los que ganan los jueces de la Corte, con lo que cobran los jueces de la Corte Suprema de Justicia. 175 familias. Y ellos en 30 años no han tenido posibilidad, ni tiempo, ni voluntad, ni cumplir con su misión que le impone la Constitución Nacional y los pactos internacionales suscritos por la Argentina, de tutelar el derecho de los ancianos, de los jubilados, y hacerle respetar esos derechos que tienen para que ellos puedan vivir con dignidad en cumplimiento de la manda constitucional de la movilidad en sus saberes. Entonces tenemos jueces que son prevaricadores porque no cumplen con su función. Porque si un ciudadano necesita 35 años y morir para recién obtener justicia, indudablemente no vivimos en república, en una república, y mucho menos en democracia. Estamos viviendo en una feroz tiranía que aplica un genocidio para con sus ciudadanos. Este es un poco el comentario que quería hacerles hoy. porque la verdad que vengo muy caliente. Después de la discusión de anoche me di cuenta que hay gente que no solamente no respeta la Constitución, no se respeta a sí mismo, no respeta la profesión que a veces tienen, y el título con el cual se muestran como profesionales. Yo discutí con un economista y con un abogado, pero el abogado no tuvo mucha participación, solo que dijo una barbaridad. Esa barbaridad fue: la Constitución es una ley más. Por lo tanto, como es una ley más, se puede violar. Por lo tanto, como es una ley más, se puede pasar por alto. La Constitución, señores, no es un papel higiénico para llevar hoja por hoja cuando uno va al baño. La Constitución debería ser sagrada, porque es la que garantiza la paz social, el bienestar común, el bienestar general. Garantiza la seguridad. La Constitución es lo que garantiza el buen vivir de la sociedad y la armonía entre los hermanos que habitan en un mismo país. Y no puede, por más título que tenga, un abogado decir que es una ley más. Yo cuando es así siento vergüenza. Y más que cuando vos querés explicarles una ley, no te dejan hablar porque explicar no les conviene, porque se aviva giles, como piensan ellos. Entonces no aviva giles que se te van a hacer contra. ¿Y cómo no se te van a hacer contra? Si hace 45, 30 años que le están robando el jubilado y todavía no tuvimos una justicia que pudiera poner en orden ese robo. El 46% de los jubilados votaron a Macri, me decían anoche. Y yo le dije, ¿y por algo habrá sido? Porque los jubilados hace 30 años que le han venido robando, desde la época de Alfonsín hasta ahora no pudieron darle una solución, o no quisieron darle una solución. Yo me acuerdo cuando Kirchner desde un atril dijo, si le pagamos a los jubilados lo que tenemos, lo que piden que le paguen, que nada más que lo que es de ellos, eso lo agrego yo, la Argentina quiebra. Ahora pidieron 100.000 millones de dólares de deuda. Quebró la Argentina. Me acuerdo que en el año 1976, la excusa del golpe militar contra Isabel Perón era que debíamos 5.800 millones de dólares de deuda externa y que entonces la Argentina iba a quebrar, iba a entrar cesación de pago, iba a quebrar. 5.800 millones, señores, hoy debemos 300.000 millones o 350.000 millones y la Argentina no quebró. Entonces no vengan a engañar a la población siempre con el mismo verso. La Argentina es un país rico, con dirigentes políticos inescrupulosos, delincuentes y corruptos. Vamos a ver si vamos a ver si hay llamados y a ver qué nos dicen los llamados, y también a saludar a Claudio Eugenio Toledo, dice que nos está escuchando y lo saludamos. Hilario Quintana también nos está escuchando. Felipe de Falco, le mandamos un saludo a Hilario y a Felipe, y a Andrés Poggi lo mismo. Lo estamos saludando y nos dice que nos está escuchando. Omar López y sindicalistas peronistas no tienen nada que ver, nos dice. Sindicalistas peronistas cuando son peronistas, porque hay sindicalistas que se ponen la casaca peronista y juegan para otro partido. Esto lo quiero aclarar porque no todos los sindicalistas son peronistas. Y muchos que se disfrazan de peronistas, porque no me voy a olvidar nunca que en el gremio de Luz y Fuerza tenía un interventor de la empresa Ítalo Argentina de Electricidad, el gremialista Lescano, que supuestamente era peronista y nombrado por Isabel Perón para ser interventor de la empresa, y desde esa empresa se pergeñó el golpe contra el gobierno peronista de Isabel Perón. Y era un sindicalista supuestamente peronista. Bueno, Marina Palomo dice que nos está escuchando, le mandamos un beso y estuvo en la marcha. Graviel Vanelli, también lo saludamos, nos está escuchando. Emilio Caram, también nos está escuchando y le mandamos un saludo. Carlos Alberto Rodríguez nos está escuchando y le mandamos un fuerte abrazo, al igual que Oscar Rueda, que nos está escuchando y lo saludamos. Nimia Escolar, Espínola Escobar, abrazo, hoy los extrañé, dice, se rompió mi carro de tanto empujar, dice Nimia Escolar, le mandamos un beso grande y bueno, no importa, estuvo de corazón con nosotros. Omar López, la connivencia entre los políticos y muchos jueces privan al pueblo de derechos, pero lo presionan a cumplir toda obligación. Esto nos dice Omar López. Le mandamos un fuerte abrazo a Omar López y Marcela Brando dice aplausos. Hortensia Escudero, hoy más que nunca seguiremos luchando. Te mandamos un beso grande, Hortensia, y nos veremos mañana, en el día de mañana, que yo voy a estar el día de mañana en Marcos Paz, voy a ir a dar una charla, una conferencia, y desde aquí, desde las oficinas nuestras, va a salir un colectivo para todos aquellos que quieran concurrir, y también después lo traerá de vuelta de acá de nuestra dirección, Sarmiento 1469, va a estar a las 18 horas el colectivo para llevarlos y después traerlos nuevamente hacia aquí. Sixto Javier Guzmán Camacho, atenti, aguanten la lucha por nuestros derechos para los presentes y futuros jubilados. Grupo Espartano, suerte y bendiciones, nos dice Sixto Javier Guzmán y le agradecemos por el mensaje. Francisco Lancha nos dice que nos está escuchando y ya lo estamos saludando. Nimia, ya le dijimos que nos estaba escuchando y ya también la estamos saludando. Pablo Ovieta nos está escuchando y lo estamos saludando. Y Francisco Gabriel Villarroel lo está escuchando y lo estamos saludando también a Francisco. Tocayo mío, yo me llamo Rubén Francisco. Sasani Capsam, felicitaciones Rubén Francisco Joanini. Gracias por seguir destapando oídos. Muy por el contrario, gracias a ustedes por ayudar a que se destape. Ana Catenati nos saluda y le mandamos un fuerte abrazo. Cristian Sosa, fuerza compañero, nos dice y nos está escuchando y ya lo estamos saludando a Cristian Sosa y mandándole un abrazo también. Isabel Cáceres Fernández lo está escuchando y la saludamos a Isabel, por el acompañamiento que hace con nosotros. Eduardo Héctor Cortina, siempre apoyando a los jubilados y su lucha. Hoy los escucho desde Merlo porque San Martín, en nuestro local de bandera vecinal, soldado Armindo Luna, acá no se rinde nadie. Por supuesto, y acá tampoco se rinde nadie. Vamos a seguir peleando. Juan Carlos Ortiz nos está escuchando y le mandamos un fuerte abrazo, y al igual que a Sixto Javier Guzmán, que nos está llamando y lo estamos saludando. Carolina Cardinale los está escuchando, y si nos está escuchando, la saludamos y le mandamos un lindo beso. Daniel Rebollo Pasol, Daniel Rodolfo Pasol, nos saluda. Zulma Rumán también nos saluda, y para ambos un fuerte abrazo y también los saludamos. Alberto Melaro, buenas tardes Rubén, Jorge, aquí firme escuchando los. La verdad que tiene una gran cantidad de llamados ahí, ¿eh? Bueno, seguimos, a ver, esperen que tengo acá. Metí el dedo mal y ahora tengo un despelote acá que no encuentro. Ustedes me van a perdonar, pero hoy estoy solo, así que me tengo que arreglar como puedo. Bueno, a ver, sigo. Julio Colo lo está escuchando, lo mandamos un saludo y un fuerte abrazo. Rolando Alberto Quintana también nos escucha, lo saludamos. Omar López también lo saludamos y le mandamos un fuerte abrazo. Eduardo Héctor Cortina nos está saludando, Sassani Capson, ya habíamos dicho, Carl Alberto Melaro, María Inés Woto, Esteban Vallejos, Julio Pedro Moyano, Inés Herrum, todos ellos, para todos, un fuerte abrazo y gracias por seguirnos en esta radio Tiempo Nacional. Muy bien, vamos a ver cómo andamos con el horario, niña. Faltan 10 minutos. Muy bien, vamos a en los 10 minutos a hacer algún comentario sobre algunas noticias del día. Una de las principales noticias del día es que el dólar sigue subiendo. También nos está llamando y nos saluda Cristian Jurjo y Omar López, Marta Liliana Bucetti, pasa por el hospital de Marcos Paz, el Matasanos de Curuchet, parte de tanta corrupción de los autonombrados peronistas. Abrazo, el peronismo se practica. Por supuesto, el peronismo se practica, pero primero se siente con el corazón y se hace doctrina con la mente. Y por último, se practica con la conducta del peronista. Jorge Fredes nos está escuchando y lo estamos saludando. Omar López, soy Marta, dice. Gracias, Marta. Querida compañera Marta Bucetti. Víctor Cantero también nos está escuchando. Y bueno, vamos a seguir. Ya hemos nombrado a todos los que nos están escuchando y a todos los que nos dejan mensaje. Bueno, no son todos los que nos están escuchando, son los que nos dejan mensaje. Condenaron a dos grandes hijos de puta de la historia. Usted va a decir, che, qué mal educado. ¿Y qué menos se le puede hacer al cornudo de Menem y al retorcido de Caballo? Ustedes fíjense cómo es la historia, ¿no? Cómo lo engrupen al pueblo. Ahora me voy a detener con este caso. Primero se los voy a leer y después voy a hacer un análisis. Condenaron a Menem y Caballo por la venta de La Rural. La venta se realizó en 1991. Estamos en 2019, imagínense que estamos prácticamente 28 años después. Se vendió por 30 millones de dólares, cuando el inmueble valía como mínimo 131 millones de dólares, según el Ministerio Público Fiscal. El expresidente recibió 3 años y 9 meses de prisión. Ojo, que esto es estafa de Estado. ¿Devolverá al presidente el perjuicio, al igual que Caballo, el perjuicio que le originó al Estado argentino vendiendo esos terrenos en 30 millones cuando valen 131? Habría que preguntarse, ¿no? Porque acá roban y nunca, sí, pena. Uno tiene fuero, no lo pueden meter preso. Al otro, la pena es excarcelable porque tiene 3 años de prisión y con 3 años de prisión no hay pena, no va preso. Sí, hay una condena moral que no le va a permitir ejercer cargos públicos, pero sí ya está hecho. ¿Para qué mierda? Al contrario, lo salvaron. Porque el tipo ese, ¿para qué carajo quiere ejercer cargos públicos si ya se la llevaron toda entre los dos degenerados estos? El expresidente Carlos Menem fue condenado a 3 años y 9 meses de prisión e inhabilitación perpetua por considerarlo penalmente responsable del delito de peculado por la venta del predio de La Rural en la sentencia del Tribunal Oral Federal número 2. El tribunal condenó además al exministro de Economía, Domingo Felipe Caballo, a 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación perpetua, más asesoría legal, también por ser autor penalmente responsable del delito de peculado en la misma causa. En el juicio se ventila la venta del predio palermitano que le habría provocado un perjuicio al Estado Nacional por aproximadamente 100 mil millones de dólares. ¿Escucharon bien? 100 mil millones de dólares, un perjuicio al Estado argentino. Miren si podíamos con ese perjuicio pagar la deuda, por lo menos parte. Es decir, lo que pidió prestado Macri, en una sola operación, Menem y Cavallo, se lo robaron al Estado, se lo quitaron al Estado, perjudicaron al Estado. Y cuando hablo del Estado, no es una entelequia, es el pueblo argentino y todo lo que significa el Estado. Hospitales, colegios, justicia, todo eso es el Estado. Trabajadores, empleados del Estado, de los municipios, de las provincias, todo eso es el Estado. Y estos degenerados hijos de puta, por eso le dije hijos de puta, 100.000 millones de dólares en la venta que se realizó en 1991. Pongan esos 100.000 millones de dólares a trabajar en la tasa LIBOR, no pidan más, al 4% anual, durante 28 años, a ver cuánto se transformaron esos 100.000 millones de dólares. ¿Cuántos serían en el día de hoy esos 100.000 millones de dólares? Por eso, ¿cómo no va a putear uno a la justicia? La venta se realizó en diciembre de 1991 por 30.000 millones de dólares, cuando el inmueble valía como mínimo 131.800 millones de la divisa norteamericana. Fíjese, cuando yo hablo de la política roñosa que tienen los argentinos, asquerosa, corrupta, inmoral, amoral, que odia al pueblo argentino. Miren las conductas. Recién hablaba de cómo se van como panqueque dando vuelta en el aire, y uno va para acá, el otro va para allá. La cuestión es no perder la posibilidad del curro. Pero ahora me encuentro con que estos señores condenaron, y voy a tomar a uno de los dos hijos de puta, Cavallo. Domingo Felipe Cavallo fue el que le cargó durante el proceso militar, siendo funcionario y presidente del Banco Central. Funcionario del proceso militar. ¿Escucharon bien? Y siendo presidente del Banco Central, nacionalizó 23.000 millones de dólares que eran de deuda contraída por empresarios argentinos, entre ellos Franco Macri, Mauricio Macri y otros empresarios, Bulgheroni, no me voy a poner a nombrarlos a todos, a Marita Fortabá, porque entonces tenía que estar más de media hora hablando con ustedes, diciéndoles quién eran los roñosos, asquerosos empresarios que le cargaron 23.000 millones de dólares sobre el lomo a los argentinos, y de esa deuda no salimos nunca más. Y que tampoco el Estado, los políticos que vinieron después del proceso, iniciaron juicio de resarcimiento contra los que habían originado esa deuda y no la pagaron, y como garantía estaba el Estado argentino. ¿Y qué facultad jurídica tenían los militares, que era un gobierno de facto, sin entidad jurídica, sin respaldo jurídico alguno, de endeudar a la Argentina, salir de garantía y después hacerse cargo de la deuda? ¿Quién le había autorizado a ellos a salir de garantía? ¿Qué digamos, qué alcance jurídico tenía esa medida que habían tomado un gobierno de facto? El que prestaba y el que daba esos préstamos sabían que era de alto riesgo, porque no tenía facultades legales un gobierno de facto para contraer esas deudas. Sin embargo, los políticos que vinieron, a pesar de que Alfonsín se desgañotó en la campaña diciendo que la deuda externa era ilegítima, lo primero que hizo fue mandar al pobre ministro de Economía, que nombró a Grispun, a Estados Unidos para reconocerla. A tal punto que cuando Grispun volvió, le presentó la renuncia porque vio la canallada que se estaba haciendo en perjuicio de nuestro pueblo y nuestra patria. Hay que tener memoria, muchachos, mucha memoria. Pero aparte de eso, yo voy a esto. Ustedes fíjense los políticos hijos de puta, porque ahora ya me... Hijos de puta los trata a todos. Porque después de Malvinas, cuando asume Menem, y cuando viene la democracia, Cavallo fue candidato por el justicialismo. En la reputa había sido justicialista, pero puso plata y por Córdoba sale diputado. Asumió sin ningún tipo de problema. Asumió, estuvo. Después asume Menem, gana las elecciones y lo manda a negociar. Asume como ministro de Relaciones Exteriores. Y lo manda Menem a negociar la paz con los ingleses. No lo mandó a hacer un convenio ni un tratado, no, no. Lo mandó, engañaron al pueblo argentino, le llamaron paraguas, acuerdo, pero después le hicieron tratado. Y es el tratado de Versalles que todavía estamos pagando por la guerra de Malvinas. Después fue ministro de Economía para garantizar ese tratado. Con las inversiones que trajeron los británicos, y no solamente las inversiones que trajeron los británicos, sino con las garantías, que como nacionalizaron aquella deuda privada, también se daban garantías de inversión, donde venían con dos mangos, sacaban créditos en la Argentina, y después giraban sobre un capital que nunca habían traído al país. Y el Estado le ofrecía garantía de inversión y ellos decían traer, es decir, nosotros estábamos pagando, si la inversión que ellos hacían no le daban los frutos que le ponía el Estado como tope, nosotros teníamos que subsidiarlos para que ellos las ganancias que tenían que ganar, que tenían que obtener, estuviesen aseguradas. Eso se llama garantía de inversión. Esas garantías de inversión serían correctas si hubiesen traído los capitales que ellos decían traer. Pero ellos traían la mitad y la otra mitad eran créditos que sacaban del Estado argentino. Así que el Estado argentino, de bancos nacionales, el ahorro argentino, estaba al servicio de una simulación donde estamos pagando intereses sobre un capital que ellos no trajeron. Aparte, ellos giraban sobre el capital que ellos dijeron haber traído. Y ahí estaban las garantías de inversión. Entonces, yo ahora voy a la hipocresía y a la hijoputez de los políticos. Hubo alguien que durante el proceso militar fue policía. Policía de la provincia de Buenos Aires. Era un oficial, un simple oficial de policía, a lo mejor a cargo de una comisaría, no sé. Porque ni siquiera era comisario general, ni tener arte, sino un comisario de pueblo, podemos decirle. Se llamaba Patti. Se candidateó dentro del peronismo, obtuvo la diputación. Y no pudo asumir como diputado, habiendo sido electo, porque había estado en el proceso militar, había sido parte del proceso militar. Y yo le pregunto a toda esta manga de hijos de mil puta, y Cavallo pudo ser ministro de Relaciones Exteriores, pudo ser ministro de Economía, volvió a ser ministro de Economía con De la Rúa, el Gran Quilombo, pudo ser diputado, y no tuvo problema. Mientras que Patti, un simple oficial de policía, no lo dejaron asumir, y después las perradas que le hicieron posteriores fueron terribles, como de llevarlo prácticamente muerto a que fuera a declarar. Indudablemente tenemos políticos de mierda, justicia de mierda, y por sobre todas las cosas, un pueblo que vive en el fango, chapoteando en el pozo ciego que es la República Argentina. Ahora sí voy a, antes de terminar el programa, voy a saludar porque hay un montón de gente que ha llamado. Virginia Laura González dice que nos está escuchando y la saludamos ya. Y nos manda un brazo enorme, dice, abrazo enorme, Rubén. Mirta Massini también nos está escuchando y ya le estamos saludando. Omar López vuelve a llamar, dice, yo no soy Marta Bucetti, ella saluda por mi celular, jaja. Bueno, un abrazo para Omar López y a Marta Bucetti. Graciela Susana Urquiza lo está escuchando y estamos saludando ya a Graciela Susana de Urquiza. Roberto Juan Robert lo está escuchando, también lo saludamos y le mandamos un fuerte abrazo. Y también dice y agrega, excelente reflexión. Bueno, creo que ya superamos el horario del programa, nos hemos extendido, pero como acá no tenemos ninguna obligación de rendirle cuenta a nadie, porque no viene nadie a reemplazarnos, este programa termina. Les mando a todos un fuerte abrazo y será hasta mañana, que estará Jorge Macri y yo. Vuelvo a repetir, mañana no voy a estar, mañana voy a estar en Marcos Paz dando una conferencia. De aquí a las 18 horas va a salir un micro con los compañeros jubilados que quieran acompañar y con todos aquellos que quieran venir, de acá de la calle Sarmiento 1469, tercero A, están las oficinas y a la puerta de Sarmiento 1469 va a salir el micro. La charla va a ser en lo que sería la sede del Partido Justicialista de Marcos Paz, lo que está en la calle Avellaneda. La dirección exacta no sé, pero me parece es cerca de ahí nomás, céntrico, en la plaza, cerca de la plaza, me dijeron, en Avellaneda. Ya les doy la dirección, no tengo, hoy estoy solo, me la tengo que arreglar como pueda. Avellaneda 1558, de la sede del Partido Justicialista de Marcos Paz, viernes 29. A ese lugar vamos a estar, a las 18 horas sale el micro de aquí y después estaremos en la sede del Partido Justicialista de Marcos Paz en esta conferencia que voy a realizar en el día de mañana. Así que hasta el lunes, por parte mía hasta el lunes nos volveremos a encontrar y con ustedes mañana Jorge Macri va a hacer el programa en mi lugar. Les mando un fuerte abrazo y sigan con Tiempo Nacional que se van a enterar de muchas cosas. Amaba tanto la tierra y el niño.